Estás escuchando Radio Guira. El más reciente trabajo discográfico del maestro Juan Luis Guerra se llama Radio Guira. De alguna forma rinde homenaje a nuestro medio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Un saludo muy especial a nuestros oyentes. Para nosotros que trabajamos en este medio, la verdad es que es un día muy especial. El maestro Juan Luis Guerra es noticia porque recibió un reconocimiento muy importante por parte de España. Ya dábamos cuenta a primera hora de este reconocimiento. Enhorabuena al maestro Juan Luis Guerra, merecido de verdad. Enhorabuena. Dice el embajador de España en República Dominicana, que es un gran dominicano, es un gran amigo de España y una figura universal. No nos queda la menor duda. Vamos a intentar compartir también con la gente que se conecta a esta hora a través de las redes sociales. Hoy hemos tenido alguna dificultad a la hora de conectar con la gente vía señal streaming. Cuando no es una cosa, es la otra. Hay veces que es el FM, en fin, es lo que tiene llegar a través de distintos medios, pero si miramos las cosas desde otro punto de vista, es que si no estamos por un lado, estamos por el otro, ¿no? Generalmente estamos por todos los medios posibles. El FM, DAB Plus, además señal streaming y hasta la posibilidad de seguirnos por APP. Entra de cabeza pa'l cielo. Muchachos en el ring de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Gracias por acompañarnos día a día. Estamos arrancando nuestro programa El Café Mañanero. Iremos hasta las 10 de la mañana repasando la actualidad. Ya vamos a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles en El Café Mañanero. Es viernes, no, perdón, jueves 13. Jueves 13, así es. Jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un saludo para todos, especialmente para nuestros oyentes. Sin ellos, sin ustedes, amables oyentes, no seríamos nada. Para nosotros, quienes elaboramos en este medio, resulta un día muy especial. En el caso de España, se está celebrando 101 años de radio. Enhorabuena a todos los colegas. Y por supuesto, enhorabuena también a toda la audiencia. La radio se ha convertido en un vehículo de desarrollo, un vehículo para compartir información, para compartir entretenimiento. Y aquí está. En nuestro caso nos hemos especializado en información sobre inmigración, noticias, entrevistas y además un puente de integración entre España y América Latina. El radio de acción también se ha extendido a otros inmigrantes, es decir, provenientes de otras latitudes. Un abrazo para todos. Y aquí está la radio cumpliendo un día más con nuestra función. Cuando llega una fecha tan especial como esta, simplemente nos sirve para reafirmar nuestro compromiso de seguir con esta labor. Pues bien, empezamos el Café Mañanero como de costumbre, dando cuenta de la actualidad. Debo decir que tenemos un buen clima, 3 grados centígrados en el caso de Valencia, 4 grados en Barcelona y 4 grados también en Madrid, que ha comenzado en todo caso la jornada con 2 grados. Hace frío y se prevé un desplome en las temperaturas. En todo caso, el día está soleado. Carlo Angulo, que acaba de llegar, nos trae la última vista del Mediterráneo, por lo menos. Carlos, ¿cómo está el exterior? Muy buenos días, Jorge. El día de hoy la ciudad de Valencia está fría. Sí, verdad. Se siente un poco justamente las temperaturas gélidas que se esperaba llegaran para este fin de semana. Se empiezan a sentir el día de hoy jueves. Sí, cambia el panorama. Sin duda. Pero la verdad es que luce un día radiante, maravilloso. Feliz día para todos. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. 1.04, ayer estaba 1.03, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, atención, se cotiza en $74.44, ayer estaba en $76. Baja el petróleo a nivel internacional. Y aquí están las noticias más importantes del día. La actualidad en el Café Mañanero, que llega a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icuaro.com, descargue la aplicación y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de sencillo, simplemente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier país de la Unión Europea. Tiene algunos servicios muy especiales, como es el caso del envío de dinero, además acceso a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Ícuaro, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Cuando hablamos de neobanco, estamos hablando de un banco online. Hacia allá va la banca. Si uno revisa, se han estado extinguiendo prácticamente los cajeros automáticos, las oficinas bancarias, y hasta, la verdad, es impresionante cómo se ha comprimido el mercado financiero. No sé si esto es bueno o malo, pero lo cierto es que hace unos 15, 20 años encontrábamos en cada esquina, incluso España llegó a ser el país con más cajeros automáticos por metro cuadrado. Y ahora todo ese mundo de financieros se está trasladando al apartado digital, y es allí donde encontramos una respuesta para las necesidades de la población inmigrante. En el caso de Europa, estamos hablando de un potencial de usuarios de unos 23 millones. Y ese es el mercado potencial de Ícuaro. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. En materia de inmigración, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias está en fase de análisis del fallo del Tribunal Constitucional que anula de forma parcial el protocolo de menores migrantes no acompañados, pero precisa que el menor ha servido para mejorar la coordinación entre las partes y que los menores que llegan a las costas de las islas estén mejor atendidos en el momento de la llegada. Siguiendo con otras noticias precisamente de inmigración, también tenemos que destacar un balance que está entregando la Organización Internacional para las Migraciones. Al menos 61 migrantes murieron o desaparecieron en enero intentando llegar de forma irregular a España. Es un balance trágico. Por otra parte, y esta es una noticia muy importante a propósito del debate del reparto de menores migrantes no acompañados, las comunidades autónomas acogen actualmente a al menos 13.310 menores migrantes no acompañados, de los que 192 están en Castilla y León, según datos facilitados por las diferentes consejerías a la agencia Europa Press. En concreto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ha precisado que estos 192 menores se distribuyen entre las 130 plazas totales para esta acogida en Castilla y León y plazas ordinarias para menores en el sistema de protección. Más actualidad en el Café Mañanero. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con la comunidad valenciana. Recordemos que este martes el Consejo de Ministros aprobó la regularización de al menos 25.000 personas inmigrantes que residen en la zona afectada por la DANA. Y sobre este particular, el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha asegurado que Vox es el socio prioritario del Partido Popular de cara a la aprobación de los presupuestos de 2025 y ha confiado en que serán capaces de sacarlos adelante con el esfuerzo de todos. Y en esta línea ha expresado que no cree que las declaraciones del vicepresidente segundo y consejero para la recuperación, Francisco José Campampols, sobre la regularización de migrantes afectados por la DANA comprometan el apoyo de la formación de Santiago Abascal a las cuentas autonómicas. En declaraciones a los medios, este miércoles, en Les Coves de Viroma, esto en Castellón, ha afirmado que cree que el Partido Popular y Vox finalmente serán capaces de sacar entonces adelante estos presupuestos, aunque sean formaciones políticas distintas. Mazón ha reflexionado sobre el fenómeno de la inmigración y, al respecto, ha considerado que resulta conveniente saber qué tiene que ser una política de todos y del gobierno de España, pese a que, a su juicio, en este momento no existe, dice él, va a parches y que, en cualquier caso, tiene que estar vinculada a la prioridad de la necesidad de mano de obra, como se indica también en el propio Estatuto de Trabajadores. Dice que esta es su opinión, su opinión. Y a nivel nacional encontramos un rifirrafe entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha comparecido Santiago Abascal, le ha reprochado las políticas que viene aplicando el presidente del gobierno y le ha respondido también Pedro Sánchez y ha elevado el tono incluso a nivel internacional, como es las políticas que viene aplicando Donald Trump y la cercanía de Vox con el presidente de los Estados Unidos. Escuchemos el rifirrafe que se ha dado entonces entre Santiago Abascal, repito, líder de Vox, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De los aranceles, porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos, será a pesar de usted. Muchas gracias, señora Abascal. Por favor, ruego silencio, señor presidente. Ruego silencio, por favor, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Abascal, fíjese, y voy a hablar en serio, porque hay que tomarse en serio las cosas que usted dice, porque son muy peligrosas. Desde que yo soy presidente del gobierno, las órdenes de protección temporal que hemos dado a los venezolanos han sido de 125.000. Si lo comparamos cuando gobernaba el Partido Popular, que también se rasga y se da golpes de pecho sobre la dictadura de Maduro y estas cosas que ustedes dicen, solamente se dieron 26 órdenes de protección temporal. 125.000, 26. Pero no voy a eso. No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Y por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas. ¿Usted, señora Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Porque yo creo, señora Abascal, que usted no lo va a hacer. Porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso, como ha demostrado. Ahí está precisamente el rifirrafe entonces entre Abascal y el presidente Pedro Sánchez. La noticia hoy a nivel internacional tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sorprendido este miércoles anunciando que ha iniciado conversaciones con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para parar la guerra de Ucrania. Y las conversaciones se han iniciado con una llamada telefónica que ha durado alrededor de hora y media. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado entonces que ha alcanzado un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para iniciar negociaciones de inmediato con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Sobre este particular ya estamos encontrando pronunciamientos. Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha confirmado su voluntad de avanzar hacia la paz con Rusia tras una llamada del presidente Trump. ¿Estaría o pasaría ese acuerdo por ceder Crimea? Recordemos que ya la semana anterior se estuvo hablando de la posibilidad de intercambiar territorios ocupados. Faltan los detalles. Acá en Europa se toma con prudencia este anuncio hecho por Donald Trump. Y atención, porque en el marco de estas negociaciones se habla también de encuentros entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. Uno sería en Arabia Saudita, aunque Putin le ha extendido una invitación a Moscú al presidente Donald Trump. Las reacciones, por ejemplo, las de Europa. Alemania pide que no se excluya a Europa de las conversaciones de paz. Trump ha hablado entonces con Putin y con Zelensky para poner fin a la guerra. Es una noticia esperanzadora que falta todavía conocer los detalles. Avanzamos en el Café Mañanero también dando cuenta de lo que pasa en América Latina. Hombre, el pasado domingo recordemos que hubo elecciones en Ecuador y lo cierto es que se evidencia un empate técnico entre el presidente candidato Daniel Noboa. En todo caso, sacó unos buenos resultados electorales. Cuenta con un buen respaldo en el Congreso y ahora está por verse las alianzas. Hay poco margen para las alianzas, pero todo cuenta, ya que los candidatos que acapararon alrededor del 90% de los votos fueron precisamente Noboa y Luisa González, la candidata del correísmo. ¿Qué dicen los líderes políticos que pueden inclinar la balanza? Escuchemos a Leonidas Issa, que ha precisado que no es posible dialogar con el movimiento ADN, es decir, del presidente Daniel Noboa. ¿ADN o no? No es posible, simplemente porque... Allí no es posible con no ellos. No es posible, y es más, dejo claro con a todos, si una derecha sigue recordando los insultos de Correa, ellos no se dan cuenta que nos están insultando todos los días. Mire, hasta el día de ayer, si revisamos las líneas, los supuestos periodistas serios de este país están totalmente ofuscados de que el movimiento indígena tenemos que allanarnos, que no sea el correísmo, pero nos insultan todos los días. En consecuencia, nosotros vamos a demostrar en este país cómo se supera de esta polarización, de este odio que tenemos. ¿Usted está también dispuesto a hablar con el correísmo? Nosotros, quiero dejar esto también claro. Si me preguntan a mí, cualquier criterio va a ser resuelto a nivel colectivo. No puedo dar un criterio individual. Hasta ahora, después de, digamos, no hemos reunido, no he reunido antes, cuidado. Ni han llamado por teléfono, en absoluto, y así me llamen, no voy a contestar. Ni un whatsappeo, nada, mensaje de WhatsApp. Ninguna cuestión, eso sí, ténganlo por seguro, porque también dicen, oiga, pero señor Rice, entonces usted no tiene liderazgo. No, señores, este país no, 200 años, ya hemos vivido de liderazgos fuertes, caudillescas y todo aquello. Yo creo que la única forma en este país que puede cambiar es respetando la decisión de la gente. En el momento que hay una decisión, ténganlo por seguro. Ya he demostrado, no doy un milímetro pie atrás, en consecuencia sobre una decisión. Y aquí yo quiero pedir también, en los diferentes sectores políticos, sobre todo a la señora presidenta, perdón, a la señora candidata presidenta, Luisa González, si ella sigue repitiendo, mi presidente Rafael Correa, ¿cuál es el mensaje? Está diciendo que va a ser tutelado, pues. Está diciendo que usted no toma decisiones. Ya, pues cambien esa relativa, porque si no aquí pareciera que vamos a votar por un expresidente. No, si es que hay un cambio, va a haber un cambio en esta coyuntura. Y los que van a definir van a ser en esta coyuntura en dos candidaturas, no sobre el pasado. En consecuencia, si no cambian esos relatos, el mensaje es que va a seguir definiendo Rafael Pero Correa. Pero aunque la decisión va a ser colectiva, que me queda clarísimo eso, y eso le explicaba también ayer a la audiencia, cómo son las lógicas del movimiento indígena de Pachacuti y de la Cunaya, y yo las conozco y las entiendo perfectamente, ¿ya? Por eso le decía a la audiencia, es absurdo pensar que decide la Unidad CISA y se hace, y no es así, porque conozco cómo se maneja el movimiento indígena. Pero de lo que usted está diciendo, me queda claro que con ADN, ni de lejos, pero sí habría la posibilidad de dialogar con la otra candidatura. Todavía no anunciaron una decisión, pero sí diálogo con la otra candidatura. Vamos a analizar esta parte. ¿No? Así están las cosas por parte del líder indígena y ex candidato presidencial, Leonidas Issa, más cerca de Luisa González en que de ADN, es decir, que del actual presidente y candidato Daniel Noboa. Pero en otros sectores también encontramos posiciones similares. Escuchemos ahora a otra líder indígena. A ver, es decir, los indígenas que pueden inclinar la balanza están divididos. Aquí vamos a escuchar concretamente a Lourdes Tibán. Pero jamás como mujer, por ser mujer, podría votar por una mujer que no diferenció lo que es lo peor del correísmo, el tema de la refinería del Pacífico, y dijo que ahí está la refinería, que lo volverían a hacer. Dijo que Venezuela estaba mejor que Ecuador. ¿Cómo íbamos a votar las mujeres por ser mujer? ¿Cómo voy a votar por una mujer que dice que todo lo que hizo el correísmo estaba bien y lo volverían a hacer? ¿Qué pasó con los actos más grandes de la corrupción? Ministros en la cárcel, funcionarios en la cárcel, millones y millones de dólares que se perdió en la corrupción en el gobierno anterior. ¿Por qué no fue capaz de decir que todo lo que hizo el correísmo no lo volvería a hacer? No lo refutó a su vicepresidente, que dijo que hay que sentar en una mesa redonda con la delincuencia a negociar. Con los delincuentes no se negocia. Ahí estamos escuchando entonces. Una mujer haya competido a la par. Y estoy orgullosa como mujer que por fin una mujer haya llegado casi a ser presidenta. Lo dejo claro. Pero jamás como mujer, por ser mujer, podría votar por una mujer que no diferenció lo que es lo peor del correísmo, el tema de la refinería del Pacífico. Bueno, ahí están las posiciones, así están las cosas en lo que tiene que ver con la política en Ecuador. Recordemos el próximo 13 de abril, segunda vuelta presidencial. Daniel Noboa, que de todas formas ganó las elecciones, pero eso sí con una pequeña ventaja, no alcanza al punto, sí, el punto, alrededor de un punto, sobre Luisa González. Polarización entre los electores de Ecuador, entre la sociedad ecuatoriana, es lo que reflejan estos comicios, los resultados de estos comicios. Así están las cosas al otro lado del Atlántico. Luego vamos a dar una mirada también a lo que pasa en Colombia, en Ecuador, por cierto. Luisa González, ella calla con el caso de Venezuela. Se niega a calificar a la dictadura venezolana como tal. Carlos Angulo, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos deportes, tenemos también entretenimiento con Nicky Cuervo y tenemos, como no, también el calendario. A ver, ¿qué dice el calendario? Miramos, 13 de febrero. Como bien sabemos, hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio, que ya lo venimos diciendo desde hace ya bastante. Desde primera hora, justamente, el Día Mundial de la Radio se conmemora en España el día de hoy, 101 años desde que empezó la transmisión de la primera radio en España. un siglo informando, entreteniendo y educando, por supuesto, es el tema para el 2025. Justamente se busca que sea la radio como medio de difusión para situaciones de emergencia, como uno de los medios que, por supuesto, al ser la transmisión en vivo, una de las vías más importantes que se mantienen hoy en día, de cómo puede ser un medio para justamente la situación de desastres naturales o, por supuesto, momentos.